Buenas noches, bienvenidos a la hora pésima número 50 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Un programa especial conmemorando ya casi, usualmente deberíamos celebrar o conmemorar los 52 programas porque se cumple el año, pero como hemos tenido alguna ausencia y todo, llevamos en verdad un poco más de un año. 50 programas es más de uso celebrar los 50 que los 52. Quiero hacer un programa dedicado particularmente a mi infancia, a aquello que me conmovió, que me llevó por la senda de la música y de la emoción, de la poesía, mis primeros acercamientos al sentido de pertenecer a esta tierra, y que fueron otra vez siempre con de la poesía y de la música. Escogí hacer un programa que alguna vez amenacé con hacerlo, no aquel en el que me voy a suicidar, porque en verdad no lo haré. Hice todo lo posible hoy. Realmente me duelen mis dos ausentes muelas que me quitaron hoy, pero quiero regalarles un programa especial donde voy a tocar la música que más me gustó siendo niño, que Lentaro, José Larralde, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, Los Olimareños, Sergio Toro, música chilena, música argentina, zamba, coplas, música sentida, campesina. Mi familia es del campo, quizás por eso tengo una raigambre tan fuerte con esta música, quién sabe. Mi familia paterna llegó de Argentina, tal vez por eso me gusta la música argentina, quién sabe. Pero lo cierto es que siempre me he sentido muy cercano a esta sensibilidad del campesino de esta zona y del campesino de tonada, de copla y de algunos gauchos y gente de La Pampa, que también son copleros. Pero siempre parto con una lectura. Voy a repetir un poema que alguna vez leí o publiqué, no estoy seguro si lo leí o lo publiqué, pero es un poema que me hizo mucho sentido sobre mi infancia. También es un poema de Charles Bukowski, de una muy linda edición que se hizo en Chile, de Ediciones Bajo el Volcán. El libro se llama La muerte se está fumando mi cigarro, un título que siempre me encantó. Y el poema es el que abre el libro, se llama Días como navajas, noches llenas de ratas. Y tiene un epígrafe de Fernando Pessoa que dice: dadme más vino porque la vida es nada. Días como navajas, noches llenas de ratas. Siendo muchacho dividía en partes iguales el tiempo entre los bares y las bibliotecas. Cómo me las arreglaba para proveerme de mis otras necesidades es un puzzle. Bueno, simplemente no me preocupaba demasiado por eso. Si tenía un libro o un trago, entonces no pensaba demasiado en otras cosas. Los tontos crean su propio paraíso. En los bares pensaba que era rudo, quebraba cosas, peleaba con otros hombres, etc. En la biblioteca era otra cosa, estaba callado, iba de sala en sala, no leía tantos libros enteros sino parte de ellos: medicina, geología, literatura y filosofía, psicología, matemáticas, historia, otras cosas me aburrían. Con la música estaba más interesado en la música y en la vida de los compositores que en los aspectos técnicos. Sin embargo, era con los filósofos con los que me sentía en hermandad: Schopenhauer y Nietzsche, incluso aquel viejo difícil de leer, Kant. Encontré que Santayana, bastante popular en aquella época, cojeaba y era aburrido. Con Hegel realmente tenías que escarbarlo, sobre todo con una resaca. Hay muchos de los que leí de los que me he olvidado. quizás con buena razón, pero recuerdo un tipo que escribió un libro entero en el que probaba que la luna no estaba allí. Y también lo hizo que después pensaba, está absolutamente en lo cierto, la luna no está allí. ¿Cómo crees que va un muchacho dignarse a trabajar 8 horas al día cuando la luna ni siquiera está allí? ¿Qué otra cosa estará faltando? Y no me gustaba la literatura tanto como los críticos literarios. Ellos sí que eran verdaderos aguijones. Esos tipos usaban un lenguaje refinado, hermoso a su manera, para llamar a otros críticos, otros escritores, unos huevones. Me subían el ánimo, pero eran los filósofos quienes satisfacían esa necesidad que acechaba en alguna parte de mi confuso cráneo. Vadeando por sus excesos y su vocabulario cuajado, aún me asombraban, saltaban hacia mí, brincaban con una llameante declaración lúdica que parecía ser una verdad absoluta o una puta casi absoluta verdad. Y esta certeza era lo que yo buscaba en una vida diaria, que más bien parecía un pedazo de cartón. Qué grandes tipos eran esos viejos perros. Me ayudaron a atravesar esos días como navajas y noches llenas de ratas y mujeres regateando como martilleros del infierno. Mis hermanos, los filósofos, me hablaban como nadie, venido de las calles o alguna otra parte, llenaban un inmenso vacío. ¡Qué buenos muchachos! ¡Ah, qué buenos muchachos! Sí, las bibliotecas me ayudaron. En mi otro templo, los bares, era otra cosa, más simplista. El lenguaje y el camino era diferente. Días de bibliotecas, noches de bares. Las noches eran todas parecidas. Hay un tipo sentado cerca, quizás no de mal aspecto, pero a mí no me parece bien. Hay una horrible muerte allí. Pienso en mi padre, en maestros de escuela, en caras, en las monedas y billetes, en sueños de asesinos de ojos fríos. Bueno, de alguna forma este tipo y yo llegamos a cruzar miradas. Una furia lentamente comienza a acumularse. Somos enemigos, gato y perro, cura y ateo, fuego y agua. La tensión crece, bloque sobre bloque, apilado, esperando el choque. Nuestras manos se abren y cierran. Cada uno bebe, ahora finalmente con un propósito. Su cara se torna hacia mí. ¿Alguna weá te molesta? Sí, tú. ¿Quería algo para arreglarla? Seguro. Terminamos nuestros tragos, nos paramos, nos movemos hacia el fondo del bar. Afuera en el callejón nos damos vuelta mirándonos cara a cara. Le digo, no hay más que aire entre nosotros. ¿Algo para cerrar el hueco? Él se precipita hacia mí. Y de alguna forma es una parte de una parte de la parte. Días como navajas, noches llenas de ratas. Charles Bukowski. La hora pésima número 50 en Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Y vamos a partir con un primer bloque. Me vuelvo niño debajo del jardín. Así empieza este primer bloque. ¿Con qué lentaro jazminero me voy? Seguimos con Jorge Cafrune y Marito, de mi madre. Volvemos con qué lentaro de la infancia, Jorge Cafrune y Marito, el niño y el canario. José Larralde de la Pasto Verde, los olimareños junto al Jagüey y Jorge Cafrune, que seas vos. Me vuelvo niño debajo del jazmín. Sigue de allá, temprano, y viene contando cosas de no sé qué juego de antaño. Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy, jazminero me voy, cantando solo y lejano. Voy a tener un jazmín de tronco desordenado y voy a colgarle tardes que sepan de azúcar cambia, que canten tugar, tugar. Voy a viajar a la infancia y contrariando al calendario voy a desganchar noviembre, que lo llevo para la escuela y semanero me voy. Florecido y lejano, y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando, jazminero me voy. Tengo un enredo de voces

quiero subir entonadas y remontar río adentro y llegar a las vertientes, beber luna y esperanzas y llegar a las vertientes, beber luna y esperanzas. Ver reflejado en el tiempo aquella casa de adobe, el ternito de mezclilla y el columpio en el cerezo, el ternito de mezclilla y el columpio en el cerezo. Verano trigo maduro, madurada escarcha el alma, un recuerdo y un pañuelo, quiero subir entonada, un recuerdo y un pañuelo, quiero subir entonada. Tierra profunda, profunda voz de guitarra, una lágrima semilla prendida en la madrugada, una lágrima semilla prendida en la madrugada. Hay un amor que no fue y una quebrada sin ecos por el cauce del Malleco. Quiero subir entonadas por el cauce del Malleco. Quiero subir entonadas. Verano trigo maduro, madurada escarcha el alma, un recuerdo y un pañuelo, quiero subir entonada, un recuerdo y un pañuelo, quiero subir entonada. ¿Qué quedó de ese niño travieso a veces, inquieto a veces, acorralado siempre? ¿Qué quedó? ¿Quedé yo? Dios quiera que no. Que velaba con empeño los cuidados del cantor. Era un precioso ejemplar de colorada mascado, era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante sonar. Daba a entender su trina de que una angustia sufría

con Julia Smith, un programa muy lindo que salió por streaming, muy, muy bonita sesión, una felicitación muy grande a todo el equipo de la radio que trabajaron arduamente para que se viera como se vio y se escuchara tan lindo como se escuchó, y al nomito que se pegó un fin de semana, la semana pasada fue una semana de música, pero musicón toda la semana, así fue increíble, y rematamos con ese rec, ese festival que fue un momento muy lindo para todos los que llevamos una vida en la música en Concepción y un momento de reencuentro con los amigos de siempre, con la gente que no veíamos hace rato, con las nuevas generaciones, algo de mucha camaradería, de mucha hermandad y por primera vez con un sentido de cercanía tremendamente grande con el público, en un contexto técnico insuperable, en un contexto de civilidad, por qué no decirlo, de respeto, de mucha valoración por lo que se está haciendo, independiente de los pelotudos de siempre, que bueno, ya sabemos que no hay caso, el que hace algo ya tiene un enemigo. Así que bueno, sigamos haciendo. Esta semana en Radio Leufut, el miércoles a las 12 horas, continúan los programas de la Chinita, de la Susana Chau, Cultura Remix, entrevistas a fondo a la cultura local. El jueves a las 20 horas, Notas en 35 milímetros por un programa para cinéfilos, para gente que quiere interiorizarse del cine, conducido por Marco Valenzuela Castellano, un viejo estandarte del cine penquista, un amante de las películas. Nos encontramos muchas veces en los centros culturales norteamericanos, en inglés, en el británico, en el alemán, en el francés. Éramos los mismos siempre los que íbamos a ver todas las jugadas de películas y las veíamos 3-4 veces en la semana. Era increíble. Bueno, vuelve a las canchas don Marco Valenzuela, un placer tenerlo en el equipo Leufut. Juega a las 20 horas. Jueves a las 21 horas, otro monstruo, Ignacio González, con Bueno Jazz, una hora del mejor jazz del mundo. Viernes 21 horas, Humo Negro, otro que sentó al rancho, don Edgar Navarrete, a.k.a. Mr. Coco, con Humo Negro, un programa de música de raíz africana. Va a haber reggae, va a haber afrobeat, va a haber hip hop, va a haber raga, etc. Toda la música de raíz afro en Humo Negro, conducido por Mr. Coco, los viernes a las 21 horas. Y creo que hay un programa los sábados, pero empieza esta semana, ¿no? Bueno, se viene, si no es esta, será la próxima. Los sábados a las 21 horas, Misterio Gozoso con la Cote Mendoza, Cumbia y Rebelión, cabritos. ¿Qué les parece? Así que bueno, empecemos con lo que hay en streaming. Es el miércoles, los conciertos del Gnomo. ¿Qué tenemos en los conciertos del Gnomo esta semana? Tenemos a Resilientes, Sommelier y Anestesia, y amenizando los interludios, el DJ Guille Pagano, conducido por Mauricio Melo, los conciertos del Gnomo. Ese mismo día, en Salón de la Fama, en las sesiones de la Fama, su humilde servidor Negrito Pesimito, con la flaichuta León Ruiz, la DJ francesa Elsa Sassou, más conocida como León Ruiz, una maestra de los ritmos gruberos. El día jueves, ¿qué tenemos el día jueves? Tenemos en la unidad de geriatría un debut, Pablo y el Bosque Imaginario con DJ Olvigue y DJ Masivo, y en el Salón de la Fama una nueva sesión, World Session de Casa de Salud, con un personajón, realmente un lujo increíble de los fundadores de la electrónica rumana, de esa música tan fina, tan mental, que es el house, el tech house y el minimal tech rumano, DJ Sepp, un lujo tremendo. En el warm-up, Marcelo Concha y su humilde servidor. Tenemos igual el día viernes 13 en la unidad de geriatría, Cecilia Gutiérrez Quinteto, en el salón principal, con DJ Jorge Urdos, en las tornamesas. Solo vinilos los viernes con Jorge Urdos. Un saludo para Jorge. En el salón principal, Eleva, Reggae, con DJ Súbala y Yaye Baeza. Y en el Salón de la Fama, los clásicos jauceros con Pedro Campos y Negro Pésimo, así, a botar sudor, chicos. Sábado 14, en la unidad de geriatría tenemos algo especial. Este sábado 14 en San Pedro ahí está el Reggae Fest por la Paz. Todos invitados, es absolutamente gratis. Va a haber música toda la tarde, desde muy temprano, los mejores exponentes del reggae local. Y después, en la unidad de geriatría, viene el after show en la noche con José Dolores, Mista Coco y el Barrio Moreno, DJ Radical y DJ Oluigue. Mientras tanto, en Salón Principal, un otro debut, una banda local, una muy buena banda local de pop rock, que se estaban preparando su material guardadito y muy escondido porque nadie sabía que existían, y es una increíble banda de pop rock que son Cuarto Puente. Los recomiendo totalmente, a pesar de que no me gusta el pop rock. Una muy buena banda, con DJ Pagano y Masivo. Y en el Salón de la Fama, desde Colombia, otra sesión, World Session, con Alejandro Villanueva desde Colombia, en un live act, acompañado del residente, el DJ argentino Mark Opio, Marky Carbonetti. Ese es el programa de la semana, y recordarles que hoy día martes estamos abiertos en sesión especial en el Salón de la Fama con el Guille Pagano y yo, programando música solo para bailar metal jaucito. Así que eso. Se viene el segundo bloque. Quiero saludar, porque sé que me están escuchando por ahí, a mis padres. Toda esta música que estoy escuchando, que hemos estado poniendo hoy en este programa de conmemoración de los 50, de las 50 horas pésimas, 50 horas pésimas, man. Son como dos días al hilo, ha sido una hueá terrible. Entonces, a mis padres, un saludo muy cariñoso, un gran abrazo, un gran agradecimiento por todo lo que me permitieron descubrir a través de la música y por esa generosidad de amar algo que no sirve para nada más que emocionarse. Así que gracias a ellos. Para el último bloque voy a guardar el saludo, un saludo muy especial también para alguien que está de cumpleaños y que le tengo ahí un regalito. Nos vamos en un segundo bloque, seguimos en la misma función que estábamos con Jorge Cafrune, Coplas del Payador Perseguido, especialmente dedicado a mi padre, que Lentaro Lonconado, especialmente dedicado a mi hermano, José Larralde, dedicado especialmente a mi madre, Cosas que Pasan, Los Chalchaleros, Angélica, dedicado a mi tío Joaquín, Los Olimareños, Soledad, dedicado a mis sobrinas, la Valentina y la Consu, que Lentaro, que pasó con el sol, dedicado a todos los amigos que quedaron en el camino. Nos vamos con Jorge Cafrune, Coplas del Payador Perseguido. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui

a Marcela, Cecilia, que andan por ahí, al Tito, Isla, a Juvenal, que estuvimos a punto de conocernos hoy día en Santiago, pero mis muelas quisieron otra cosa, a Carlito Rifo, que anda por ahí, el niño inquieto, el niño problema. Un abrazo, Carlito. Más rato nos vemos ahí escribiendo canciones en la barra. A la Karen, que está escuchando y que le ha gustado mucho la música. Gracias, Karen. Al Panchote Bascur, que sé que sentidamente, aunque no sé si está o no está escuchando, pero es con quien comparto el gusto y el amor absoluto por Quilentaro. Así que un gran abrazo a Panchote, que está ahí en Angola, en la tierra de los Quilentaro. Su tierra también. A la Barbarita Godoy en Talca, que está escuchando, y un gran abrazo. Al Cota Núñez, que está mi partner ahí en la Caleta San Pedro, en la cuarta región, que está pasando un momento súper difícil. Un gran abrazo para ti, Cota, y toda la fuerza, toda la energía para que pase lo que tenga que pasar. A mi querida amiga Tara, que está en la herradura, igual en la cuarta región, mirando el mar, seguramente hasta ahora escuchando esta bella música, que yo sé que es de todo su gusto. Un gran abrazo, Tara. No sé todavía si voy a poder aceptar esa invitación, pero en caso contrario, invitemos al susodicho para acá. Y quiero hacer un saludo muy, muy, muy, muy, muy, muy ultra especial para un amigo del alma de toda la vida, un amigo de esos amigos de no sé si creo en las reencarnaciones, no sé si creo en las vidas anteriores, no sé si creo en ninguna mierda, pero seguramente que nos hicieron de alguna sustancia similar, porque no hemos consumido las mismas cosas, definitivamente, pero hay una amistad y un amor tremendo para mi amigo Mario Barrios, gitano. Por él, por su familia, y hoy está de cumpleaños y le quiero mandar el mejor saludo, el mejor abrazo. Quería estar ahí en tu cumpleaños, en tu mierda de recital de piano con tus piezas terribles, y quería llegar contento a pintar el mono curado, pero bueno, no fue posible. Así que te lo debo para el próximo cumpleaños, pero al final va nuestra intervención común. Hay un poema que con el que me gustaría empezar este bloque. Es de alguien a quien tuve la oportunidad de conocer y que me marcó mucho también en mi vida, que tiene una sensibilidad y un tenor bastante similar a lo que hemos estado escuchando, y es Jorge Tellier. Fue uno de mis profesores en un momento de la vida que pensé y creí que mi vida iba por el mundo de las letras. Y una de las personas que me puso alguna de las interrogantes más complejas y que me llegaron de una manera me llevaron hacia un camino que tenía solo una salida, que era encontrarme conmigo mismo, y por lo cual yo le estuve agradecido siempre a Jorge, además de admirarlo como escritor, como enciclopedia humana, como un ser humano maravilloso, sensible, frágil, inteligente. Me tocó con su simpleza, con su sentido de la belleza de las cosas simples, de las cosas que pasan, de las cosas que siempre por pequeñas las dejamos pasar por el tamiz de las sensaciones, de la sensibilidad, y que al final constituyen la gran materia prima, la gran sustancia del espíritu y de la poesía en el mundo. De Jorge Tellier, un hombre solo en una casa sola. Un hombre solo en una casa sola no tiene deseos de encender el fuego, no tiene deseos de dormir o estar despierto. Un hombre solo en una casa enferma no tiene deseos de encender el fuego y no quiere oír más la palabra futuro. El vaso de vino se ha marchitado como un magnolio y a él no le importa estar dormido o despierto. La escarcha ha empañado las ventanas, pero a él solo le importa mirar la apagada chimenea. Solo le gustaría tener una copa que le contara una vieja historia a ese hombre solo en una casa sola. Una historia como las que oía en su casa natal, historias que no recuerda, como no recuerda que aún está vivo. Ve solo una copa vacía y una magnolia marchita, un hombre solo en una casa enferma. De Jorge Tellier, Un hombre solo en una casa sola, en el tercer bloque de La Hora Pésima, número 50, celebrando los divorcios de oro de La Hora Pésima. Vamos a un tercer bloque con Quilapayún, Zamba del Riego, Quilentaro, quizás la más dramática canción de Quilentaro, Rosendo Villegas Velarde, Una dulzura de Jorge Cafruna y Marito, Zambita para Don Rosendo, de Quilentaro, con mucho cariño para la Clau, Se me asoma tu nombre, de Daniel Toro, una canción que es bastante conocida por versiones de mucha gente, pero que nadie sabe quién es el autor, y es Daniel Toro, y cantada por él, dedicada especialmente para mi amiga Marcela Riquelme. Y finalmente, cerrando este bloque, mi amigo Mario Barrios, eximio, excelso pianista, interpretando una canción mía, que no es tan excelsa, pero que en sus manos suena bastante linda, Sueño en Sepia de Florida, que es una canción que compuse la música y que hice la letra en conjunto con el Jorge Fierro para Florida. Y cerraremos el bloque de hoy, un bloque de autocelebración, de cariño a mi infancia, a mi origen, a mi raíz, con un poema que escribí hace algún tiempo que se llama Un hombre se hace en silencio, y que uno de mis grandes amigos de la vida, uno de mis tres o cuatro grandes amigos de toda mi vida, esos que me han acompañado durante estos casi 50 años, mi compañero de kinder, compañero de correría, después en la U, en las primeras incursiones en las letras, en el teatro, Rodrigo Ramiselada, gran actor, que vive en Francia en este minuto y que cada día, todavía, hasta el día de hoy, gracias a las redes sociales y a toda la tecnología, es una persona que está presente en mi vida en cada minuto. Fue mi compañero de infancia, mi amigo de infancia, alguien con quien descubrí mucho de lo que soy, acompañándonos, y él también descubrió mucho de lo que es. Y así que cierro esta Hora Pésima número 50. No sé si en lo que queda de estas 5 o 6 canciones me vaya a morir verdaderamente, así que, pucha, les quedo debiendo ese suicidio. Lo intenté, ¿verdad? Lo intenté, pero no, hasta el momento no ha pasado nada. Esperemos. Si no, el próximo martes, en La Hora Pésima, a las 21 horas ahora, en nuestro nuevo horario, y con una cierta puntualidad. Agradezco igual también a Robin y a Pedro Antivil, Robin Osorio, nuestro productor ejecutivo, y a Pedro Antivil en los controles, el director, head director de la Radio Leufu. Buenas noches. Gracias. El duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer se oye padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor va de sol a sol, la sombra del vendimiador. dorada zamba del que el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de acequia y canción por el rumbo agrario del sol. Del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Canal fundador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón dorada del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar con gallos de amor y de paz. Dorada zamba del rey, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de acequia y canción por el rumbo agrario del sol. No me hagáis eso, Rosendo, no me hagáis eso, Rosendo, por nuestro cariño tan lindo, te imploro, Rosendo, no me hagáis eso. Mi madre ha comprado la juar, vendimos la vaca, la cucha, la oveja, la chicha estaba madura, la gente todita invitada. No me hagáis eso, Rosendo. ¿Por qué me jugáis esta mala pasada? ¿No ves que mi pena es fuerte? Rosendo Villegas Velarde, no me hagáis eso, no te mueras, no te mueras, Rosendo Villegas Velarde, no te mueras. Las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo Metachicote pa' su parral, y en un carro allá va Rosendo Metachicote a su parral.

hasta que apareció el camino que te ausenta a mediodía. Y quedo esperando tu tardanza de siembra. Yo sé que hay otras voces que no son voces mías, que se arrastran las horas, que me tiembla la vida. Y quiero tu regreso apurado de dudas. Recontaré tu cuerpo, tu mirada y tu boca. Pero hay algo que va bajo tu piel, que yo no puedo ver. Bajo tu piel hay algo que yo no puedo ver. Te adiviné algún sentir secreto y los celos pusieron palabras gruesas en mi boca. ¿Y quién va a decir tu nombre despacio en las gaviotas? Y va a esperar que el mar se lo devuelva, enredado de algas, jineteando tormentas, manchadito de cielo, rumoroso y queriéndome. ¿Quién? Hoy nombraste, tanteando que te oyera, un tal no sé qué, cariño nuevo. Yo no lo oí, por cierto, te tomó la cintura. Yo estaba atento en otra cosa, te llamó por tu nombre y jugó con tu pelo. Luego empezó a ponerse triste la mañana. Un día voy a hacer que tengas un largo martes 30 triste en la mañana. Voy a jugar al olvido y te apuesto que te gano. Sé que eres buena olvidando, pero voy dispuesto a todo, hasta jugar al morirme, y te apuesto que te gano. Se me asoma tu nombre y me lo trago, y me quedo rumiando un sabor a recuerdo. Siempre escondo tu nombre, lo disfrazo, lo achico, lo dejo pequeñito y lo amo. Primera. Que volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Pobre canción, da vueltas por mi guitarra,

desperté y todo era horizonte. Mario Barrios, abriendo este quinto concierto del Lomo. Sin embargo, recuerdo mi sueño. Desde antes de nacer, ya era una fuerza, un deseo de vida, un alma cercana. Brillé en el lecho de un río. Fui el oro que se hizo pan y locura sin fatiga. Dancé en los trigales barridos en desorden por el viento del verano. Fui un bastón tallado luego de una siesta bajo un manzano fragante. En el fuego de la fragua, en el furioso martilleo sobre el yunque, forjé los metales. Escurrí como lluvia por entre el musgo de las tejas y los muros de adobes. Arrasé hecho granizo con los aromos en flor. Amaba estilar lentamente de los remos a una laguna calma o deslizarme al alba en las gotas de rocío. Hoja por hoja, pétalo por pétalo, en bosques y pastizales, nadé intensamente en el mar, azotando sin piedad los roqueríos, haciendo girar las algas en el vaivén de la espuma. Una potencia constante, una inmensidad a veces bella, a veces terrible. Me contuvo un racimo de uvas mágicas que emborrachó a todos los dioses. Cada grano un universo, una idea, el amor, caos y tiempo, misterio, miedo y alucinación. Un haz de luz en las catedrales, un haz de luz en los calabozos, un haz de luz en los bosques, un rayo en la mirada del jaguar. Jugué al infinito y al extravío entre las estrellas y los números. Un error de tipografía, una burbuja en el cristal, una falsa puntada en el telar, una broma que acabó en tragedia, un desencuentro y una partida indeseada. Castigos gratuitos y tareas no hechas. Fui la desobediencia y el asomo de verdad de la mentira. Una máscara en la comedia humana. La sonrisa que se refleja en el puñal del traidor como un beso rutinario. Fui todo lo que se olvida de pesadillas y sueños. La clave que abriría todas las puertas. El rostro del asesino, el poema perfecto. Que la memoria irónica y dolorosamente oculta. Algo faltaba. Había fondo y forma. El sol parecía real, pero no había palabra que me designara, siendo colmillo, edificio, música, abrazo y galaxia. Todo lo imaginado y la palpitante historia poco significaba sin nacer. Yo, alma, joya alabada y exenta de sacrificio, ni reí, ni lloré. Me hice hombre en silencio. Aún recuerdo el sueño. Estoy vivo. Esa es la única verdad. ni espadas, viajo